Todo bien, muy bien, acá estamos. Bueno, contanos, ¿cuál es la situación de los chicos detenidos el día de ayer de la murga, los señores del Parque de Mayo? Sí, mira, la situación es que, bueno, como seguro se lo explicó Paolo, los detuvieron arbitraria y antirreglamentariamente por la supuesta aportación de sustancias tóxicas, ¿no? Supuestamente era porque llevaban un consumo de marihuana, ¿bien? Uh-huh. Esto es lo que dicen, esto es lo que argumentan desde la policía. Claro, eso es lo que argumentan desde la policía. Yo hablé con los chicos, los chicos me lo han negado, yo confío en ellos, de todas maneras ellos estaban ensayando, y en el momento del ensayo ellos no pueden fumar cigarrillos ni consumir nada porque son muy profesionales en su actuar, ¿no? Uh-huh. Ellos, dos de los chicos salieron al baño, y desde el baño, cuando estaban volviendo al ensayo, ahí los detuvieron y ellos estaban fumando cigarrillos. De todas maneras, hayan tenido, ¿no?, aportación de sustancia, no creo que hayan tenido mucho, porque 3 gramos se permite y no pueden detenerlos por eso, ¿bien? Uh-huh. Bueno, y ahí los detuvieron y los llevaron a la comisaría cuarta. Los que detuvieron fueron de la Guardia Urbana, que se encargaron de llamar a las otras dependencias, ¿no? Sí. Y en la comisaría cuarta les iban a hacer una causa por desacato a la autoridad y atentado contra la autoridad, ¿bien? Lo cual nosotros, yo asistí también con el otro doctor, Daniel Lucero, y tratamos de evitarlo porque eso era totalmente contrario a la realidad. Ellos habían estado ensayando y los habían detenido por el denominado portación de rostro, nada más, ¿bien? Constantemente los están molestando a los chicos por ensayar en el parque, les pasan con los vehículos por el lado, les interrumpen los ensayos permanentemente. Y hay varios chicos que ya han tenido causas, ¿bien?, por el solo hecho de portar rostro, ¿bien? Claro. Esto es una clara violación a los derechos humanos y a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, de los cuales Argentina es parte, ¿bien? Y también se necesita una cierta modificación del código de falta, que a veces permite este tipo de detenciones, ¿bien? Claro. Bueno, la causa, evitamos que se le formara la causa, por suerte los liberaron a las pocas horas, y igualmente nosotros vamos a seguir accionando, vamos a poner una denuncia a la Fiscalía de Estado y en la subsecretaría que controla la asistencia de las autoridades policiales, ¿bien? Claro. Porque los han golpeado, han golpeado a mujeres, policías hombres han golpeado a mujeres, lamentablemente no tienen daños físicos como para probarlo, pero bueno, hay un montón de testigos que lo pueden probar, ¿bien? Hay un video. Creo que hay como 3 videos, ¿eh? Uh-huh. Creo que hay 3 videos que acreditan el actuar este totalmente abusivo de la policía, porque una cosa es lo que permite el código de falta, otra cosa es el actuar, el procedimiento que ellos eligen para proceder, ¿bien? Claro. De hecho, ninguno de los dos chicos tenía antecedentes, por lo tanto, su detención es ilegal, no podían detenerlos, ¿bien? Solamente fue, insisto, por la aportación de rostro. Y entre los detenidos había un menor, ¿no, Renzo? Claro, fue un menor, creo que era el chico Naum y el otro mayor de edad, el mayor de edad tiene 19 y el otro 17 años, ¿eh? Gravísimo. Nos contaba Paolo que tienen previsto reunirse con algunas autoridades ustedes en estos días. Sí, hoy a las 18 horas, más al tanto está Paola, pero por lo que me dijo que nos íbamos a reunir a las 18 horas con el secretario de Derechos Humanos. Uh-huh. Bien, y a ver si podíamos reunirnos en lo que transcurre de la semana con el ministro también para aclarar esta situación y que ya estos procederes totalmente arbitrarios y abusivos se terminen, ¿bien? Uno entiende por ahí, o cuando uno se habla, porque bueno, te hago esta pregunta de reunirse con autoridades gubernamentales, que por ahí están un poco como que están desinformadas o como que no se hacen cargo de la situación, y uno dice, ¿por qué no se hacen cargo? O sea, están permitiendo que la misma policía se autogobierne con estas cuestiones, ¿no? Claro, sí, sucede totalmente. Esto el comando urbano ya tiene varias causas porque están, siempre proceden de esta manera, siempre. Yo no sé si es porque son policías nuevos, inexpertos, que no que no saben cuáles son los procedimientos, pero la verdad es que ya tienen varias causas. Por eso anda, la verdad es que funciona a nivel provincial muy mal esta, uh-huh, esta dependencia, ¿no? Sí, la idea es hablar con las autoridades para que tomen cartas de asunto y a ver si también se puede llegar a modificar un poco el tema del código de falta, que solamente habilita a detener por portación de rostro, nada más que eso. Renzo, te pregunto así como abogado, ¿no? Porque sí, esto no es una situación que se da ahora, sino que lo venimos hablando hace mucho tiempo, de las mismas detenciones ilegales, razias policiales. Como abogado, ¿cuáles son los consejos que das vos a un pibe, a una piba, que se encuentre por la calle y que quieran detenerlo? ¿Qué consejos les podemos brindar? Y mira, lamentablemente tenemos un fallo que de la provincia de Rosario, que habilita a la detención por aquella persona que no brinda los datos necesarios para su identidad, ¿bien? Este fallo sí es inconstitucional y va en contra de los derechos humanos, porque no solamente vulnera a la persona la libre circulación por la calle, sino que también lo estigmatiza, porque estoy seguro que la detención va a ser a un pibe que usa gorra y unas cadenas, nada más, ¿bien? Uh-huh. Seguro que otros ciudadanos no lo van a tener. Entonces hay una cierta estigmatización que produce, que genera este fallo, ¿bien? Este fallo debe ser modificado constitucionalmente y no permitirse que se siga produciendo. Por eso, insisto, lamentablemente, hoy en día, si piden una identificación, y sí, hay que brindársela, hay que brindarle la identificación y hay que andar con documentos permanentemente, hoy en día, ¿bien? Bien. Principalmente andar con documentos. Sí, principalmente andar con documentos y brindarle identificación, sino brindarle los medios necesarios para poderse identificar. Uh-huh. Ejemplo, saliste de la calle al kiosco y, bueno, no saliste con el documento y te detienen. Bueno, mira, el ciudadano le tiene que comunicar a la policía dónde vive. Mira, vivo acá a 2 cuadras. Llévame al domicilio y me identifico. Bien. O sea, o brindar los datos ciertos, bien, apellido, nombre y DNI. Eso se puede llegar, bueno, si es que la policía accede, ¿no? Se puede hacer, o sea, se puede pedir que te acerquen hasta tu domicilio y que le muestren los documentos de tu domicilio. Sí, porque la ley es clara. La ley es clara, dice, portar el documento de identidad, que es el que brinda los datos de la identidad, o sea, presentar los datos necesarios, cierto, y precisos, que sean claros para demostrar cuál es su identidad, ¿bien? Ejemplo, no sé, también si salgo del laburo a un kiosco a hacer un trámite, mirá, yo trabajo en tal lado, acompáñame al lugar y me identifico, ¿bien? Bien, lamentablemente, ¿bien? Bueno, las detenciones por falta de brindar la identidad, no pueden estar detenidos más de 10 horas. Y perdón, no es detenido, es demorado, ¿bien? Demorado. Demorado, no puede estar en un calabozo ni nada por el estilo, ¿eh? Uh-huh. Debe estar demorado y hasta 10 horas, dice la ley, que también esto es muy criticable porque la ley ya da un lapso de tiempo, y un lapso de tiempo es para penas de represión o reclusión, ¿bien? 10 horas ya vulnera los derechos humanos, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa con el tema de las sustancias ilegales? Vos recién hablabas de que hay un cierto límite en el cual no pueden detenerte con cuánto. Hasta, mira, si yo me recuerdo, porque sé que ha habido modificaciones, pero hasta 3 gramos. Uh-huh. 3 gramos porque se entiende que es de consumo personal. Personal. Bien. Bien. Personal, sí. Perfecto. Sí, igual el ciudadano puede andar fumando tranquilamente en la calle, no tienen por qué detenerlo, ¿eh? Uh-huh. Renzo, bueno, vos que trabajás y que te movés con las organizaciones, sí. Por ahí uno no se sorprende porque justamente son llamativos que este tipo de operativos, yo para ahí he anotado, son más dirigibles, porque qué casualidad que siempre se manejan o van a estos lugares donde hay murga, donde hay organizaciones, ¿no? No van a ciertos lugares, cierta salida de algunos boliches a pedir documentos, o al pibe que anda caminando con gorrita, como decís vos, es el que anda merodeando, ¿no? No es el que anda paseando. Así que ya llama mucho la atención, sobre todo este tipo de operativos totalmente dirigibles a ciertos sectores nada más. Sí, tal cual. Yo, mirá, no es que te quiera dar una opinión política al respecto, ¿bien? pero a través de esos actores, ¿qué hacen? Todo tipo de reunión pública, organizaciones, manifestación, marcha, que se reclama algún tipo de derecho que se esté vulnerando al ciudadano. Uh-huh. Sorprendentemente, las autoridades intervienen y detienen, piden antecedentes, bien. Desde mi entender, creo que es un tipo de ataque a esa a esos reclamos legales que se hacen de los derechos, ¿bien? Sí. Sucedió con la marcha de Milagros Salas, que vinieron dos uniformados en el centro, en el corazón de la marcha, y pidiendo identificación. O sea, me parece totalmente ilógico y sin sentido. O sea, están manifestándose por una causa, sencillamente. Claro. Sí, seguramente, porque justamente lo hablamos también recién con Paolo, esta, la policía urbana, ¿no? Llama también la atención que la policía urbana se utiliza también acá donde está la radio, en la localidad, sí, nuestra de Pocito, que en ciertos, sí, barrios, casualidad, que en ciertos barrios la policía urbana no transita, sí, en algunos lugares, ¿no? Donde están, suelen estar los chicos en la esquina o en una plaza, así que yo, para mí, son bien dirigibles, sino que se hacen los distraídos por ahí. Exacto, eso mismo iba. Uh-huh. Bueno, Renzo, te agradecemos por habernos atendido. Bueno, y cualquier novedad te pedimos que nos informes. Y bueno, nosotros, si nos llegamos a enterar algo, te vamos a estar llamando y te vamos a estar molestando un momento. No, por favor, gracias a usted. Estoy a su entera disposición por cualquier tipo de este tipo de información, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Dale, muchas gracias a usted. Hasta luego. Renzo Quero es uno de los abogados que está asistiendo a los chicos que fueron detenidos.